Y esta mañana vamos a estar hablando de la incredulidad, del peligro que hay en la incredulidad. Es decir, en no creer lo que Dios nos dice. Y lo primero que tenemos que, con lo que quiero empezar hoy es con un cuento de niños y es el cuento de la Caperucita Roja. Y nos podemos preguntar, ¿qué nos puede enseñar la Caperucita Roja acerca de la fe? Y la historia de la Caperucita Roja es la de una niña que tiene que ir a la casa de su abuela, que está enferma, a llevarle, dice el cuento original, una botella de vino y un pastel que hizo la abuelita. Ayer tuve que leer Los Hermanos Grimm para saber la historia completa, la verdadera, la original, más bien. Y su mamá le da unas instrucciones y Caperucita desobedece las instrucciones. Es muy precisa la mamá, le dice, fíjense lo que le dice, sal temprano, antes de que haga mucho calor, camina agradablemente, no, nunca entendí qué quiso decir la mamá con camina agradablemente y silenciosamente y no te salgas del camino. Y dice la mamá, es que si te sales del camino, se puede romper la botella que le llevas a la abuela. Y bueno, ya sabemos la historia. Se encuentra Lobo y se sale del camino. Ella no terminó, ella se salió del camino con la intención de cumplir su misión de una forma más rápida. Ella estaba usando un atajo. Y afortunadamente para los niños, la historia termina bien porque es una historia para niños. Pero si empiezan a ver los paralelos, ya podemos encontrar que el pueblo de Dios recibió instrucciones precisas de parte de Dios y que ellos no quisieron escuchar, más bien ellos desobedecieron las instrucciones que el Padre les había dado, que Dios les había dado. Las consecuencias son diferentes. El resultado final es diferente. Sin embargo, Dios provee salida, no es el fin. Y vamos entonces a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Dios Padre, tú eres bueno, te agradecemos el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra con libertad. Dios Espíritu, te pedimos que con tu poder podamos ser desafiados, alentados y transformados, que nuestro corazón sea quebrantado y moldeado conforme a tu voluntad. Dios Hijo, tú diste tu vida por nosotros y también te pides que tomemos nuestra cruz cada día y te sigamos. Que tu presencia nos anime y nos inspire en este camino. Lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Bien, vamos a comenzar con la advertencia. Empezamos nuestro primer versículo, el capítulo 4. Y voy a leer de la nueva traducción viviente, perdón, de la nueva. Sí, nueva traducción viviente, porque me parece que es el que más se acerca a la idea original y dice así: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos, escuchen bien, temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Y algunos que hemos estado ya siguiendo este estudio pueden estarse preguntando, bueno, ¿por qué insiste tantas veces el autor de la Carta a los Hebreos en repetir una y otra vez estas advertencias de no entrar en el reposo de Dios? Ha usado diferentes palabras, diferentes expresiones y esta semana estamos leyendo la expresión reposo de Dios, que de hecho en cinco versículos se utiliza cinco veces. Y la razón es obvia. El autor está profundamente preocupado por las personas a las que les está escribiendo. Nosotros como receptores debemos estar profundamente preocupados y serios al respecto de nuestra situación espiritual. Y vamos a ver el día de hoy qué tanto creemos o no creemos lo que Dios nos dice en su palabra. El autor ve lo parecido de las circunstancias del pueblo que salió de Egipto hacía muchos, muchos años, quizás más, un poco más, muchos años. Y en el desierto, el pueblo de Dios encontró dificultades en el camino. Había problemas siempre que afectaban el ánimo de las personas, la salud de las personas. Estaban cansadas, perdón, estoy leyendo acá atrás. Y cuando las personas se encuentran problemas, ellos y nosotros también, pueden suceder dos cosas. Una, o nos fortalecemos, o la segunda es que nos quebrantamos y dudamos y perdemos la esperanza. De ahí el famoso dicho, si esto no te mata, te hace más fuerte. Entonces, los problemas hacen eso, o nos matan, o nos desmoralizan, o nos hacen más fuertes en quienes verdaderamente somos. Ahora, hay que ver que la preocupación que tiene el autor de Hebreos es una preocupación real y genuina, porque reconoce que hay un peligro permanente. Dice, como leí hace rato y enfaticé, debemos temblar de miedo ante la idea de no llegar a este lugar. Y no sé cuántos de nosotros verdaderamente temblamos o pensamos continuamente en el cielo y la posibilidad de que no podamos entrar al cielo. La idea queda clara, porque Jesús dio su vida por nosotros, pero el Señor Jesús también pide que estemos entregando, perdón, que tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos, que vayamos delante de Él, digamos, detrás de Él, que su presencia delante de Él vaya inspirándonos y vaya animándonos para seguir adelante. Bien, perdón. ¿Y por qué dije que era más parecido, representaba mejor la idea original del texto? Bueno, la idea original, lo que dice el texto, utiliza la palabra phobeos. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde la escribí? Y es la palabra, aquí está, lo tienen en sus hojas de trabajo, tiene el verbo conjugado, phobeos. Tomen, se pronuncia más o menos, cuya raíz es fobeos, de donde viene la palabra fobia, y sabemos que la palabra fobia describe un temor que es intenso y que es muy profundo. Actualmente, no en aquellas épocas, actualmente una fobia es un miedo irracional, pero en aquella época, en el lenguaje original, la palabra fobia simplemente era este gran temor intenso porque algo pasara o porque algo no pasara o hacia algún animal, alguna cosa. Ya sabemos los miedos que podemos tener. El autor de Hebreos está diciéndonos, cuídense, verdaderamente cuídense. No es algo que están contando nada más para cuentos de hadas, no son tampoco historias para manipular a las personas, es una realidad espiritual, es una realidad en la vida de cada persona. Y el miedo es a no entrar al reposo de Dios, de estar siempre alerta, debemos estar siempre alertas del estado de nuestra vida espiritual. El pueblo de Dios fue llamado a la tierra prometida, es decir, el pueblo que salió de Egipto. Ahora estamos hablando del reposo de Dios y la Biblia utiliza estas dos palabras para hablar de la misma cosa y que para nosotros, después de que ya entraron a la tierra de Canaán, significa la entrada al cielo, la entrada a la vida eterna. Ahora, el pueblo de Dios vagó por 40 años en el desierto. Podemos imaginar lo que 40 años de andar en el desierto pueden hacernos. Imaginemos que estamos planeando el viaje de nuestras vidas, el viaje por el cual hemos ahorrado con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, hemos ahorrado, hemos recortado nuestro presupuesto para tener suficiente para tener este esfuerzo, estas vacaciones soñadas de nuestra vida. Hemos leído toda la información que necesitamos acerca de este lugar para saber los atractivos turísticos, los mejores momentos para visitar. ¿Qué zonas hay que evitar? ¿Qué tipo de ropa hay que llevar? Compramos el tipo de ropa adecuada para que nuestra estancia allá sea la más placentera. Hacemos reservaciones para los eventos clave que queremos disfrutar en nuestra estancia allá. Hacemos las reservaciones de los boletos, compramos los boletos, sacamos nuestras visas. Y llega el momento, y bueno, 2, 3 días antes ya empezamos a hacer las maletas, tenemos todo empacado, le avisamos a los vecinos y a nuestros familiares que nos vamos a ir, que por favor le echen un ojo a nuestra casa, encargamos a los perros, y cuando llega el momento ya estamos tan nerviosos que ni siquiera dormimos la noche anterior. Y entonces llegamos al aeropuerto, estamos todos emocionados, no, encontramos el mejor lugar para estacionarnos. Caminamos hasta la recepción, entregamos nuestros boletos electrónicos y nos dicen, ¿y sus visas y sus pasaportes? Y nos damos cuenta que los dejamos en casa. Y que ese sueño que tantos años, porque por tanto tiempo preparamos, se ha perdido por un solo descuido. Tanto esfuerzo, todo en vano. Y la gran diferencia es que este no es un viaje, no es un viaje de vacaciones, es nuestra vida eterna. Es el entrar en el reposo del Señor eternamente o no entrar en este reposo eternamente. Eso es lo que está en juego. Por eso está preocupado el autor de Hebreos y por eso lo escribe con tanta insistencia y porque eso no, por eso debemos también tomarlo con esa misma seriedad. Y el texto que leímos hace tres afirmaciones, nos dice tres cosas que están sucediendo. Vamos a ver una por una brevemente. La primera dice, la promesa sigue vigente. Dice en la nueva traducción viviente, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios al entrar en su descanso. Es decir, el hecho no es, lo que está contando el autor de Hebreos no es nada más un hecho histórico del cual debe aprenderse la moraleja. Hay que recordar el error. Es una realidad para las personas que están leyendo la carta entonces y ahora. Ellos también podían entrar al reposo del Señor, no nada más los que iban a la tierra prometida, a Canaán, sino también nosotros podemos entrar a la tierra prometida. También ellos, es decir, los lectores, y nosotros que estamos leyéndolo también. Las aflicciones que están atravesando. En ese momento, los hebreos que viven en Italia, sus dolores, sus preocupaciones, la persecución que están recibiendo, de la cual son víctimas, todo eso pueden descansar de esto porque pueden entrar en la presencia de nuestro Dios. Dice, de hecho, vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, en el versículo 7, Dios volvió a fijar un día que es hoy. Hoy es el día que podemos tomar la decisión, si no la hemos tomado. Hoy es el día que debemos tener cuidado de hacer una evaluación de cómo está nuestra vida espiritual. Y nuevamente, no nada más fue para los que vagaron en el desierto, viajaron en el desierto y vagaron en el desierto. No solo es para los hebreos que están en Italia sufriendo adversidades, también es para cada uno de nosotros. La Biblia de Dios en Salmos nos dice, Señor, perdón, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Este es Salmo 119, Salmo 119, versículo 89. Y después, de hecho, antes el capítulo previo, el Salmo 118, cinco veces repite la siguiente frase, su gran amor, está hablando de Dios, su gran amor perdura para siempre. Dos cosas importantes. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, está, ¿cómo dice aquí? Está firme en los cielos, en la casa de Dios, y el amor de Dios es para siempre, perdura para siempre. Es algo que nos debe llenar de esperanza, porque Dios no cambia, sus atributos perfectos y santos no cambian en ningún momento. Siempre van a permanecer, siempre van a estar allí. Perdón, estoy moviendo la cámara porque estoy en un lugar nuevo. Dios nunca va a ser menos paciente de lo que ha sido con nosotros. Dios nunca nos va a amar menos de lo que nos ama como nos ha amado. Dios siempre va a ser tan amoroso como lo ha sido. Nunca va a ser menos amoroso porque ese es su esencia, esos son sus atributos, ese es Dios. La segunda afirmación, aunque ya me adelanté un poco, dice que nosotros recibimos el mismo mensaje. Y obviamente cuando dice nosotros está hablando hace 2000 años, más o menos, pero también es para nosotros. Dice, a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, el Evangelio. El plan de Dios está abierto hasta que Jesús vuelva nuevamente. Y cuando digo abierto, no quiero decir que Dios no está en control. Dios está en control. Dios es soberano. Pero nosotros no sabemos y debemos actuar con esta seriedad, con esta gravedad que las circunstancias lo requieren. Miremos cómo lo enseña en el texto. El autor cita la creación. Cuando Dios, después de laborar 6 días, dice que descansa el séptimo día. Esa fue una buena noticia. Después cita a David, que vivió 1000 años, aproximadamente 1000 años antes de que el autor de Hebreos escribiera esta carta. Y reconoce los peligros que David vivió y también el enojo de Dios por quienes no creen en su palabra. Y dice varias veces también nuestro texto, juré en mi enojo que no entrarían en este reposo. Ya citó 2 veces en el Antiguo Testamento. Y la siguiente afirmación es, pero todavía hay tiempo, pero todavía hay oportunidad. Si fallaron los anteriores, es desafortunadamente problema para ellos, pero tú ahora tienes esta oportunidad. Las personas que vivían en ese tiempo y nosotros escuchamos este mismo mensaje. El mensaje de paz y de seguridad y de reposo que podemos experimentar en nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que afirma es el problema que existió. Y el problema que existió, que enfrentaron ellos, es que recibieron bien el mensaje. Fíjense cómo lo describe. Recibieron bien el mensaje, pero lo recibieron sin fe. Esto nos debe detener quizás esta semana. ¿Qué quiere decir recibir bien el mensaje, pero recibirlo sin fe? ¿Cómo es esto es meditar en la palabra y aplicarlo a mí? ¿He recibido bien el mensaje? 2 preguntas. ¿Lo he recibido con fe? Y vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Vamos a explorar qué quiere decir esto. Y para refrescar nuestra memoria, el mensaje que recibieron bien, el mensaje que es el Evangelio, es que Cristo murió por los pecadores. Es lo que nos ha estado diciendo esta carta. Pero el problema es que, aunque murió por los pecadores, algunos de ellos, no confían en esto y están pensando más en los rituales, en la religiosidad, la cual nosotros participamos. No nos gusta decir esto, pero nosotros, al estar cada domingo en la iglesia, aunque sea virtualmente, somos parte de esta religiosidad. No es que la religiosidad sea mala, es qué tan interiorizado tengo el mensaje del Evangelio cuando estoy cantando, cuando estoy escuchando el sermón, cuando estoy leyendo, cuando estoy orando. ¿Es simplemente el hecho? Perdón, tengo una mosca aquí. ¿O es simplemente un ritual? ¿O es algo que verdaderamente sale desde lo más profundo de mi corazón? Estuve buscando un autor italiano que alguna vez leí y dijo una frase que me gustó mucho, nada más que no encontré el autor, pero él dijo, se mantiene el rito, pero se pierde el mito. Y no decía mito en el mal sentido. Es decir, seguimos haciendo las cosas, pero más porque es un ritual. Y se nos olvida todo lo que hay detrás de cada una de estas cosas que hacemos, de los cantos, de las oraciones, de declarar que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Y lo podemos repetir 1000 veces y hacerlo con mucha alegría y hacerlo de la mejor manera posible, lo más elocuentemente posible. Pero ¿cómo está todo lo que está, el mito, cómo está esta, todo lo que está detrás, todo el sacrificio, el nacimiento, las profecías y profecías pasadas que ya se cumplieron y las profecías que todavía faltan por cumplirse? ¿Es una realidad para mí? ¿Es el cielo una realidad para mí? O nada más digo que es una realidad porque estoy afanado en esta tierra, afanado por todas las cosas que están sucediendo. Recibieron bien el mensaje, pero lo recibieron sin fe. Y hay que mirar lo que pasó. Las personas con las que se enojó Dios, fíjense lo que hicieron para que veamos y comparemos que a veces podemos estar en el lado equivocado. Las personas con las que se enojó Dios, primero presenciaron las 10 plagas. Bueno, vamos a comenzar con las 10 plagas. Seguramente vieron muchas cosas antes, ¿no? Pero comenzaron con las 10 plagas. Y las primeras 9 no tienen que hacer nada, simplemente son espectadores y le está yendo mal a los egipcios y a ellos no le está pasando nada, lo cual debe ser algo sorprendente, porque 10 veces pasa y 10 veces es terrible. Después de eso, en la décima plaga, Dios sí les dice, ustedes tienen que hacer algo, tienen que actuar. Y les pide que pongan sangre alrededor de sus puertas para marcar sus puertas. Les dice que tienen que cenar y cómo tienen que cenar, preparar la cena y cómo deben consumir la cena. Les dice que deben hablar con sus vecinos para pedirles que les den joyas y tesoros. Y yo no sé cómo era entonces, pero a mí me daría pena ir con mi vecino y decirle, oye, ¿sabes qué? Regálame tus anillos de oro, ¿no? Regálame tu coche, no sé. Pero todo esto lo obedecieron. Y después de esto salen y cuando van caminando, bueno, hay que enfrentar esta realidad. Les dice Dios, tienen que salir. Y es un lugar en donde ellos han vivido 400 años, sus familias, no ellos precisamente, pero han vivido 400 años. Y pongámonos en sus zapatos, o sea, ¿qué tanta sería nuestra fe? Que de pronto el pastor, o sea, yo les digo, hermanos, Dios me dice que debemos mudarnos todos. Y todos me dicen, pero Memo, aquí ya tenemos trabajo. Dios dice, y bueno, ok, Memo, está bien. ¿Y a dónde vamos? Pues no sé bien, pero el Señor dijo que nos va a mostrar el camino. No sé qué dirían todos ustedes. Pero yo, si yo hubiera estado ahí, probablemente estaría cuestionando a Moisés. Y diría, Moisés, perdón, pero mira, aquí aunque somos esclavos, ya estamos bien. Ya tenemos comida, tenemos una casa, está nuestra familia, tenemos algunas posesiones. No vamos a poder llevarnos todo. Es decir, era un pueblo obediente. Siempre lo señalamos como los incrédulos, pero lo que hicieron es probablemente algo que nosotros no haríamos. Recibieron, aquí empieza, recibimos bien el mensaje. ¿Y ahora dónde está? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tan bien lo estamos recibiendo? ¿Con cuánta fe estamos recibiendo este mensaje? Después de eso salen, ya quizás un poco como dudando, pero bueno, es Moisés, es el profeta, ya vimos 10 plagas, pues vamos a seguirlo, ¿no? Porque sí, parece que tiene poder este señor. Entonces lo siguen y viene, y cuando van saliendo, cuando ya van en camino, voltean y ven una nube de polvo porque es el ejército que viene con caballos y viene dispuesto a aniquilarlos. Y ellos van a pie con sus posesiones y dicen, ya nos vamos a morir. Pero dice la Biblia que ellos vieron como una nube se puso entre el ejército y ellos y se confundían y no podían alcanzarlos. Les dio tiempo para llegar hasta la orilla del Mar Rojo. Pero dijeron, bueno, ahora sí estamos atrapados porque de un lado está el ejército y del otro está el mar y no podemos pasar. Y vieron cómo el agua se abrió y caminaron por el medio del agua. Y después vieron cómo el ejército muere ahogado cuando ellos también intentan pasar, pero las aguas se cierran. Y aquí empezamos a ver, en realidad creo que pasó esto o es un cuento que me contaron de niño. ¿En realidad se abrió el agua? Y cada uno de nosotros debemos empezar a ver con cuánta fe estamos recibiendo el mensaje de Dios. Pasan y están agradecidos y en el camino hacen altares y ofrecen sacrificios que Dios pedía. Es cierto que desobedecieron, es cierto que quisieron su ídolo, su becerro de oro, pero vamos, nosotros también tenemos nuestros ídolos, nuestro trabajo es nuestro ídolo, nuestra casa, nuestro auto es nuestro ídolo, nuestra familia, nuestra reputación es nuestro ídolo. A veces pensamos en los ídolos como una figurita, como el Oscar, ¿no? Qué bueno que no hay ningún hermano Oscar en la iglesia, pero como una estatua. Cuando nuestro corazón está rendido muchas veces a ídolos intangibles. Cosas que quizás haríamos casi cualquier cosa, hasta dejar de venir a la iglesia por mantenerlos. Ellos cumplieron con los requisitos que Dios les pidió. Y vieron muchas cosas más. Vieron la nube en la montaña y temblaban de miedo. De hecho, dicen que cuando Moisés estaba arriba, de como, ay, no, ni siquiera hay que acercarnos porque tenemos miedo. Y es posible que tú, me estás viendo, seas religiosamente perfecto. Diezmos, ofrendas, puntualidad en los cultos, no participas de todos, oyes solamente música cristiana, lees literatura cristiana. Es chistoso, ¿no? Nos preocupa escuchar música cristiana, pero vemos películas de cualquiera y leemos cualquier tipo de libros, ¿no? Pero a lo mejor alguien nada más lee libros cristianos, a lo mejor alguien nada más lee la Biblia. Porque sabemos que Dios quiere eso. Quizás pasas mucho tiempo en oración. Pero tu corazón, en el fondo de tu corazón, estás creyendo las promesas de Dios. Estás creyendo especialmente en la vida eterna. Porque para todos, sí, Dios me va a bendecir en esta tierra y nos gusta creer eso. Qué bueno, porque Dios lo promete. Pero no se compara nada en esta tierra con la promesa de la vida eterna. ¿Qué tanto creemos? ¿Qué tanto asimilamos la realidad de la vida eterna? ¿Qué tanto vivimos esta vida como una vida pasajera? Bueno, sí, al fin no necesito más zapatos porque no los voy a necesitar en el cielo. Ay, no, necesito estos pares de zapatos porque estos van con la temporada de lluvias. Estoy diciendo zapatos por cualquier cosa. Cada uno sabemos lo que nos gusta. A mí me gustan los relojes. Pero no me los pongo porque me molesta luego el brazo. Y habla, como ya mencioné, del día de reposo. Del reposo de Dios. No del día de reposo, del reposo de Dios. ¿Y qué es el reposo de Dios? Es la promesa que Dios hizo para los que le obedecían. Pero también fue el castigo para los que no lo creyeron. Es decir, está allí, pero no la puedes alcanzar, no puedes entrar. Y la imagen que está utilizando el autor de Hebreos es la de un pueblo que ha estado 40 años en el desierto, que no ha podido descansar, que está un tiempo en un lugar, pero tiene que mudarse a otro lugar, que todos los días tiene que luchar porque es un lugar árido. Un lugar con animales peligrosos, un lugar con pueblos que no los quieren, y donde la gente está muriendo. Recordemos, fue un pueblo numeroso, así que la posibilidad de que alguien muriera diariamente, como vimos la semana pasada, no era, digo, era probable, no era improbable. Cada día demandaba un trabajo arduo para conseguir agua. No siempre tenían agua. No siempre tenían comida. De hecho, el maná que Dios les dio llegó un momento en que ya no lo querían comer. Y de pronto llegan a este lugar, la tierra prometida, que fluye leche y miel. El lugar donde pueden reposar, donde ya no tienen que preocuparse por estos animales. Que los están venenosos o ponzoñosos o peligrosos, donde ya no tienen que preocuparse por la comida, porque es abundante. De hecho, describe la Biblia que la fruta era enorme. Yo me la imaginaba de niño y me la sigo imaginando como estas competencias que vemos que llevan las calabazas gigantescas o las coles gigantescas, ¿no? Y que las llevan en una carretilla y uno dice, ¡wow! Nunca pensé que fuera tan grande. No tendrán que preocuparse tampoco emocionalmente, porque ya pueden descansar en este lugar que Dios ha preparado para ellos. Esa es la imagen. ¿Qué pasaba con los hebreos que recibieron la carta? Bueno, ellos también están atravesando dificultades. No están en el desierto, pero el Imperio Romano demanda que afirmen que César es Dios y que no hay ningún otro Dios más poderoso que César. Y ellos no pueden hacer eso. ¿Qué nos demanda nuestra cultura que digamos que es más, que merece más que Dios? Y vamos a ver que si no leemos la Biblia con todos los días, probablemente es porque le estamos dando más a César que a Dios. Y no tiene que ver con la política, tiene que ver con cualquier cosa de nuestra vida. Sus propios paisanos los están forzando también porque dicen, no, no, ya están dejando de creer, ya no están asistiendo a nuestras reuniones, ya no están haciendo estos rituales que hacíamos tradicionalmente, se están alejando de la ley, se están portando mal. Y como consecuencia les quitaban las cosas, los castigaban, los metían a la cárcel, los golpeaban, podían hasta perder la vida. Estaban expuestos a otros peligros. Ellos también seguramente estaban cansados de esto. Es como los mexicanos. Estamos cansados de la violencia, estamos cansados de la corrupción de casi 100 años que ha vivido nuestro país. Estamos cansados de la inseguridad. No podemos decir que no. Es decir, estamos cómodos en la casa, pero sí estamos cansados de algunas cosas que estamos viviendo. Estamos cansados de la enfermedad que nos tiene reuniéndonos a distancia. Y también para nosotros es esta promesa de descanso. Nosotros también podemos esperar, nosotros también debemos anhelar entrar en esta patria celestial que Dios nos está ofreciendo, este lugar de paz y reposo, donde no tendremos que preocuparnos por todo lo que nos preocupamos en esta tierra, si nos vamos a infectar, si nos van a robar. Si fíjense, hasta lo que nos preocupa, cada vez que prendo la compu, me llega el mensaje: cuidado, te pueden estar robando la información. O sea, prender la computadora ya es peligroso. Tirar a la basura los sobres sin destruirlos es peligroso porque alguien puede recogerlos, saber mi dirección, saber mi nombre y me va a hablar por teléfono. No sé ustedes, yo sí estoy cansado de estas cosas. Yo quisiera no tener que pensar en estas cosas. No me consumo todo el día, pero cuando les escucho, cuando sé que pasan cerca, digo, oh, ¿por qué tienen que pasar? Ojalá y se terminaran ya. Y el autor de Hebreos echaba nuevamente un vistazo a dos puntos en el Antiguo Testamento. El primero en la creación, donde Dios trabaja 6 días, descansa el séptimo, y el que descanse no es que Dios estaba exhausto, que ya no podía más. Cuando leemos la Biblia vemos que Dios disfruta lo que había hecho. Disfruta la relación con lo que había hecho y con quién lo había hecho. Es decir, la pasa bien con Adán y Eva y con toda la creación. No es este Dios que dice, ya descansé, ya me voy, este Dios distante. Es un Dios que está involucrado. Pero también hay una maldición que cita. Del Salmo 95. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Este lugar ideal, que si crees que es un cuento de hadas, quizás no lo estás recibiendo con fe, que quizás si piensas que nada más es algo que decimos los domingos para rellenar el espacio, para animarnos y son metáforas nada más, no lo estás recibiendo con fe. Es algo muy serio y debemos tomarlo y evaluar el estado en el que se encuentra nuestra fe. Y ahora vamos a ver qué es una fe genuina, porque también esta parte es un poco complicada. Dice el autor de Hebreos en el texto que leímos, en el versículo 3, la primera parte, en tal reposo, que ha estado hablando ya varias veces, entraremos, ¿quiénes? Los que creemos, los que somos creyentes, los que sí creemos que existe el cielo, los que sí creemos que existe Dios, los que creemos que Dios obra todas las cosas para bien. Lo dice no los que se reúnen cada domingo, sino los que creen. No los que dan su diezmo, siempre, los que creen. No los que hacen obras de caridad y de sacrificio, no. Los que creen. Estas cosas obviamente van a emanar después cuando uno cree. pero no puedo poner mi fe en estas cosas antes que la muerte de nuestro Señor Jesús. Esta semana les mandé una liga para un video de, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, Torturado por su fe. Ya leí el libro, ya escuché el libro, ya vi la película, me encanta. Y me encanta porque me desafía. Porque a veces pienso que estoy sufriendo cuando en realidad estoy viviendo tranquilamente mi fe. Decía un amigo en el seminario, algunas personas creen que están sufriendo persecución porque tienen que pagar impuestos. Y lo decía en serio. ¿Cuántas personas están pagando con su vida, aún ahora, porque creen en Dios? El título del libro es, donde lo escribí, Torturado por su fe. El subtítulo es impresionante. Dice, escuchen bien, un hombre cree no lo que repite en su credo. Es decir, podemos repetir el credo, podemos repetir miles de versículos. Y continúa diciendo, sino solo cree aquellas cosas por las que está dispuesto a morir. Y cuando vi la película y después siguió un testimonio de una persona que empezó a llorar, y sabía yo que estaba llorando porque la vida de un mártir, la vida de una persona ejemplar, había mostrado a esta persona la realidad de Dios. Por eso les digo, por eso también insisto en que leamos biografías de cristianos, porque nos inspiran. Está la Biblia, pero a veces la vemos tan distante, cuando la vemos en personas más cercanas, somos totalmente conmovidos. A mí también, de hecho, cada vez que la veo, también se me salen las lágrimas, se me quiebra la voz, no me gusta. No me gusta que esté alguien alrededor de mí porque no puedo hablar. Porque Dios es poderoso, porque Dios toca vida. Y porque me hace preguntar, ¿estaría dispuesto a perder la vida por Cristo? ¿Estaría dispuesto a perder mi trabajo por Cristo? ¿Estaría dispuesto a perder mi reputación por Cristo? Y no nos engañemos. La verdad es que estoy preocupado. Cuando escribí esto, estaba muy preocupado. Estoy preocupado por la vida de cada uno de ustedes y la propia. John Wesley, el gran, gran evangelista. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista. John Wesley, él y su hermano fundaron el Club de la Santidad con el cual alcanzaron miles de personas. John Wesley, que fue misionero a Estados Unidos. Y después de que regresa la segunda vez, escribe estas líneas. Fui a Estados Unidos. Esto escribió este que había sido ordenado pastor también ya. Dice, fui a Estados Unidos a convertir a los indios, pero oh, ¿quién podrá convertirme a mí? Hermanos, no nos engañemos. Tenemos que hacer una evaluación seria del estado de nuestra fe. Si no hubiera escrito estas palabras, jamás hubiéramos entendido que todo lo que había hecho antes, todas estas cosas imponentes, desafiantes para cualquier cristiano, estaban basadas simplemente en el esfuerzo humano, no en la fe en Jesucristo. Se requiere mucho valor para enfrentar el estado de nuestra propia fe. Porque es fácil, sí, sí creo. Pero sentarme y ver mis acciones, evaluar mis acciones y mis pensamientos, confrontarlos con mis creencias, ¿qué dicen mis acciones de mis creencias? Ya es un poco más difícil. Por eso, solo cuando estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día para seguir a Cristo, estamos haciendo una afirmación innegable de nuestra fe. Y recordemos, tomar la cruz no significa el sufrimiento de cada día. Tomar la cruz es morir. Y si estamos dispuestos a morir, entregar nuestras vidas, y no estoy hablando necesariamente de una muerte física, sino de que mi reputación no va a ser tan importante. Mis posesiones no van a ser tan importantes. Mi carrera no va a ser tan importante. Porque todo puedo llevarlo a los pies de Cristo y decir, Señor, tú eres primero. Si quieres que conserve algo para la gloria de para tu gloria, lo vas a hacer. Muéstramelo. Pero no darle la honra y la gloria a todas estas cosas que nos rodean. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos estas cosas. Y entonces tengo que preguntarte, qué puedes mostrar como evidencia para asegurar que tu fe es genuina? Y no me la muestres a mí. ¿Qué tú puedes decir en tu vida que digas, esto muestra que mi fe es genuina? No nada más que digo, tengo fe. ¿Qué piensas de la vida eterna? ¿Estás consciente de las tentaciones que estás enfrentando? ¿O simplemente es un día más? ¿Puedes identificar los aspectos pecaminosos en tu vida que debes poner delante de Dios y cambiar? Me molesta, te molesta que alguna persona te pregunte, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Vivo esta vida como un peregrino que está pasando solamente por aquí? ¿O estoy esforzándome para que esta vida sea lo más jugosa, disfrutable, con tantas posesiones que pudiera tener? Creo que no hice bien la pregunta, pero espero que se haya entendido. ¿Cómo estoy viviendo esta vida? Vamos, creer de Dios, creer a Dios, no se trata de esperar que todo nos vaya bien y sea exitoso en esta vida. Ese es el mensaje erróneo del Evangelio de la Prosperidad. Nada, no, no es, todo va a salir como yo quiero. Cuando moldeamos los textos para decir, en Dios soy más que victorioso, pensando en que yo voy a obtener el contrato y no la otra persona. Cuando digo, 10.000 caerán a tu diestra, más a ti no llegarán, y mil a la siniestra, dice el texto, más a ti no llegarán, y es que a mí no me voy a enfermar. Cuando está hablando a veces de realidades espirituales que debemos reconocer y enfrentar. No se trata de repetir versos de memoria más que cualquier otra persona. No se trata de autoconvencerme. Ese es uno de los grandes peligros. Autoconvencerme, convencerme a mí mismo de que todo está bien, de que mi familia está bien, de que mi negocio está bien, de que mi ministerio va a ser un éxito. Creer en Dios y creer a Dios, al final de todo, es creer en la vida eterna. Porque por eso murió Jesús. No para que nos vaya excelentemente en todo aquí en la tierra, sino para que todo lo que esté aquí en la tierra nos ayude a enfocarnos en la vida eterna, en la tierra de reposo de Dios, en el reposo de Dios. Es tan serio que recordemos cómo comienza. Estos versículos. De hecho, en el original, la primera palabra es tengan miedo. Ahí la Reina Valera empieza mejor porque dice temamos, nada más que dice temamos sin este temor intenso. Temamos con temblor. Temamos que alguno no llegue. Aunque haya hecho todo lo que la gente desde afuera pudiera haber visto como que era muy buen cristiano. Lo que está en el corazón. Porque de allí mana la vida. La sola idea de no entrar en el reposo de nuestro Padre debe hacernos temblar de miedo. Porque estamos perdiendo la indescriptible experiencia de pasar la eternidad en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El peligro es la incredulidad. Así que la invitación es, clamemos al Padre, pidiéndole que fortalezca nuestra fe, que nos dé una fe genuina, fuerte, robusta, para que recibamos el mensaje del Evangelio bien y creyendo. Creamos en Dios, creamos en sus promesas, creamos en el Evangelio, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Amén. Dios bendito, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es sumamente desafiante. Padre, danos la honestidad a cada uno de nosotros de tomar unos minutos, unas horas quizás, unos días para evaluar nuestra fe, para dejarnos de triunfalismos, para dejarnos de clichés, para dejarnos de esta religiosidad que de la cual nos odiamos, Señor, pero también de la cual muchas veces somos partícipes. Danos un corazón sensible y fortalece nuestra fe, Señor. Fortalécenos y danos unos ojos que puedan ver las realidades espirituales, que puedan ver que hay un cielo y hay un infierno, y que solamente recibiendo el mensaje del Evangelio, creyendo con fe, sola fe, como decían los reformadores, es lo que tú pides, Señor. Porque de ahí se van a desencadenar nuestro arrepentimiento, nuestra confesión y la seguridad de que hemos sido perdonados y que tenemos acceso a ti por tu gran amor, por tu fidelidad, porque tu palabra es para siempre. Amén.